Estamos con Adrián Casadei. Bueno, luego del triunfo, una brecha de casi 350 votos, pero una movilización muy importante, donde jugaron un papel muy, muy importante también los independientes. Coméntame un poquito luego de la elección, cuál es el análisis y el balance que hace este triunfo de Bautista Mendiero en San Antonio Este y en Las Rutas. Creo que el primer antecedente, primero agradecerle absolutamente a todos los que fueron a votar. Creo que la diferencia mayor está en Independiente, porque el radical quiere un gobernador auténticamente radical que no esté alineado al gobierno kirchnerista, quiere un gobernador que ha manifestado su actitud de abrir el partido y convocar al PPR, convocar a todos los otros partidos, convocar al ARI, convocar absolutamente a todo, eso es lo que queremos. Y después los independientes, bueno, lo único que lo digo, me molestó la gran cantidad de dirigentes justicialistas trabajando abiertamente para Barbeito. Creo que no se hacen esas cosas en política, que yo entendía que había códigos no escritos en política, que uno no se metía en las internas de los demás, pero veo que no es así. Gente que ha trabajado abiertamente para el actual intendente trabajando para Barbeito. Con lo cual, bueno, hasta el secretario privado del intendente estando en la escuela, pero bueno, agradecerles. Son detalles menores, creo que no pudieron con dividir la interna. El radicalismo se debe unir ahora más que nunca, convocar absolutamente a todos los sectores del radicalismo, a los dirigentes de Nano Chironi, a los dirigentes de Barbeito, a unir fuerzas, porque creo que el adversario nuestro es Soria, el adversario nuestro es un modelo totalitario absoluto contra una cuestión democrática que tenemos nosotros, con lo cual no vamos a tener duda que vamos a estar todos juntos. Bariloche se ganó, Viedma está ganando bien, en Roca la brecha está ahí con los independientes, pero en afiliado está muy arriba, en la provincia está ganando casi en todos los lugares. ¿Es así esto? Sí, esa es la información que tenemos, lo que yo tengo desde los demás legisladores y demás dirigentes que están en distintas partes de la provincia, con lo cual, bueno, creo que hay una ratificación a una conducta que ha mantenido el ingeniero Mendioro, a una honestidad que ha mantenido el ingeniero Mendioro y a una idea clara de lo que quiere hacer con el gobierno de la provincia, una idea clara de esto que decíamos antes, de abrir absolutamente todos los espacios que haya que abrir y conformar un gran frente cívico que le va a dar a los rivilinos participación, previsibilidad y sustentabilidad. ¿Se pudo ver los afiliados radicales estando uno con otro a la risa y también disfrutando de esto que es la democracia, poder elegir el candidato a gobernador? ¿Esto es así? Sí, seguramente cuando uno participa en un partido político lo hace porque es democrático y un acto democrático le tiene que traer alegría más allá de los resultados. En política se gana, se pierde, se empata, pero lo que es importante es que la gente pueda sufragar, pueda emitir su voto y con ese voto emitir una opinión importante, y es deber nuestro y también de la sociedad saber recabar esa información. ¿Cuál va a ser la primera tarea mañana, lunes, de Adrián Casadei? Charlar, como lo llamé recién, al Colo Hermida, llamar a cada uno de todos los dirigentes que estuvieron apoyando la propuesta de César Barbeito para estar juntos, porque nuestro adversario, te lo vuelvo a decir, es Soria, no era César, no era Nano, son el mismo partido, hemos transitado en este partido por mucho tiempo, tenemos diferencias hoy que la hemos subsanado a través de un intento. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, muchas gracias.